CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla a cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 78ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola, amantes de los bellos pajaritos de colores que joden con su canto. Sí, ¿cómo joden con su canto, eh? Por eso, ¿por qué no se callan? En parte, el 1% de las opciones para irse a la Tierra, uno se satisface porque no escucha a los pájaros que cantan constantemente sobre la ventana. Pero la muda tenía una grabación ahí. Es verdad, muda, ya callan los pájaros que cantan, ¿eh? Dios. Al carajo con claro, esos pájaros no es de plástico. Es el pájaro de plástico. Me jode igual. Deja la muda con su pájaro de plástico y él lo quiere, pero que no mame aquí. Claro. El control y esas cosas. Más electrónica. Claro. Damas y caballeros, presentamos a la tripulación de esta nave. Sí que sí. Con ustedes, que nos lleva hacia los confines del espacio, el capitán Roger Vinilo. ¡Ah, grande capitán! Sí, capitán, ¿a usted también le jode el pájaro de plástico que canta? Sí que sí. Sí, el pájaro canta hasta morir, decía una famosa novela. Pero bueno, nada, sí. Este deberá morir pero pronto, jode, jode. Claro. Damas y caballeros, presentamos ahora a la productora estrella de este programa de radio. Ella es la Muda. Que le gusta que le canten los pajarillos. Claro. Está bien. Está bien. ¿Tú qué te crees? Está bien, que le gustan los pajaritos. Sí, sí, sí, sí. Se posan en la ventana. Hay un pajarillo en mi ventana. Que canta, que un pajarito. Oh, es complicado. Sí, pero que canta, ¿no? Damas y caballeros. Sí, que aquí en una nave espacial no va a haber un pájaro. ¿Qué crees? Que traigamos totoras. Es lo único que falta. Que traigamos cardenales. Que traigamos el pájaro uyuyú y esas mamadas. No, por favor, damas y caballeros, presentamos ahora al técnico a cargo de este viaje y de todos los seres vivos y los inanimados también de esta nave. Él es el Mico. ¡Ah, grande Mico! Y eres tú, Mico, claro que Mico, sí. Mico, ¿te gustan los pájaros? Sí. A Mico le gustan. Bueno, habría que peinarlo al Mico en algún momento, sí. Así calarle el cabello. No sé qué se le está... Claro, debe haber alimañas del tamaño que hay debajo no del casco quiere. Del capitán Roger Vinilo. Si tú no quieres, es así, ¿no? Manda, damas y caballeros, así está la situación. La violencia nos pone violentos. Respondemos ataques con ataques. Consumimos nuestros nervios con presión psicológica. Nos transpiran las manos. Nos volvemos insatisfechos. Nos mostramos adultos y se nos escapa lo pendejo. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene cloruro de sodio, ácido bórico, alcohol etílico, bromato de potasio, hidrógeno líquido, dióxido de carbono, ácido desoxirribonucleico, paracetamol y oxígeno. Pura química, tío. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. ¡Milagros! ¡Milagros! ¡Milagros! ¡Milagros! ¡Milagros! Sí, apareció la Virgen. Es verdad. No, no apareció la Virgen. Apareció Milagros, ¿no? Ah, Milagros. Claro, sí. Que es de Argentina. Dice, yo les escribo a ustedes porque es en el único programa que puedo putear tranquila. Ven, ven, putea. En los demás programas putea. Apóyate sobre mi pecho y putea, niña. Así sórdidamente. Pero dice, bueno, quiero putear porque trabajé todo el verano. Es muy triste la historia de Milagros. A ver, escuchemos. Yo quiero, claro, porque están efusivos ahí. Ah, Milagros, vas a putear. Sí, sí, sí. Es muy triste. Quiero putear porque trabajé todo el verano sí. Para ahorrar plata, para poder estudiar tranquila en Rosario, esto es en la República Argentina. Uh-huh. Y bueno, ¿y qué me pasa 2 días antes de viajar? ¿Qué le puede pasar 2 días antes de viajar? no sé, estalló el micro en pedazos, perdió la vida y ya no tiene sentido que haya ahorrado plata. No, no se hubiese comunicado. No, es verdad, no se hubiese comunicado. Lo peor que te puede pasar luego de eso es, me afanaron todo. ¡No me digas que te robaron! Ah, le han robado hasta el último centavo que ella trabajó en ese tap dance esclavizada durante 18 horas por día y ahora parece que, bueno, no tiene nada. Puta. Y en el mismo lugar donde trabajo, dice. Y encima la pendeja del orto. Ah, en el mismo lugar. Sí, traducción de pendeja del orto en argentino, ¿verdad? Ajá. Porque, bueno, pendeja en argentino también, además de ser así menospreciable, ¿no? Es un adjetivo de menosprecio, tiene que ver con de corta edad. Ajá. O chaparra. Y ahí está, dice, pendeja del orto que me afanó, es una pendeja que no me llega ni a la cintura. Mitad porque imaginamos que está sentada ella o milagros es muy alta. Esperemos que no sea Jefferson transvestido. Porque no será bien recibido. No, no, Jefferson, si ha ido de la nave a la Tierra para hacer fechorías, no será bienvenido aquí, no, lo reprimiremos y si tiene tu dinero, con peluca y todo bajará para devolverte los milagros. No creemos que sea Jefferson, dice, ¿por qué ese pequeño demonio de porquería no tiene más de 10 años? Roba. Bueno, a los 10 años todos los niños roban. Lo que pasa es que esta ya va por dinero, no va por muñecas, ni abuelitos, ni esas mamadas. Dice, ¿qué puedo hacer más que putear? Después de haberme comido todo el verano en Pergamino trabajando. Ah, en Pergamino, zona de papa. Entonces debe haber estado en la cosecha de la papa, cosechando con sus manitas temblorosas y débiles cada papa. Milagro, todavía no terminó el verano en Argentina. Sí, es verdad, milagro. Puedes volver y trabajar el doble ahí en Pergamino, claro. A cosechar las papas que quedan y llevarlas sobre tu hombro, sobre tu espalda ya corvada, ¿no? Por el sufrimiento. Y para que la niña luego te afane, sí, ¿no? El resto que quede. Después de haberme comido todo el verano, ¿verdad? Más de 12 horas por día. En fin, ¿cómo es esa puteada? Chinga tu madre, ¿no? En fin, un saludo para Cristina, que seguro va a escuchar este programa porque es la que me hizo empezar a escuchar a mí. Me cansé de escribir. No, hay gente que hace escuchar a otro. Pero no lo escucha. No, dice, escucha esto. Es para joderlo. Hazme el favor, yo ya me cansé. Sí, ¿por qué no lo escuchas tú ahora un poco? Y ya. Dice, bueno, me cansé de escribir. La puta madre, chau. El programa me gusta. Pero lo dice con un tono de enojo que es inevitable. Sí. Milagros, yo lo que haría es pararme en medio de Pergamino. No sabemos dónde está ahora. Capaz que ya volviste a Rosario. ¿Dónde carajo está? En el medio de la calle dice, la puta que las parió, pendeja del orto, me afanó todo, ¿eh? Claro, sí. Te va a hacer sentir. Si no lo quieres en la calle para que no estés dispuesta a que la policía te detenga por disturbios, lo puedes hacer en tu casa o allí donde estés. Pero un grito nunca viene mal, ¿eh? No, descarga. Milagros, descarga. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. Comunícate ya, chaval, estás esperando abajo. Hola, señores lagartijas, soy Luis de México. No es San Luis Potosí este. Ah, hola, Luis. Luis de México dice, acá, Acambaro, para ser exacto. Quisiera mandarle saludos al grandioso Mico, al capitán Roger Viñero, y a usted, señor lagartija. Me gusta mucho el programa y felicidades. ¿Qué piensan del fútbol mexicano? Chau, saludos a México. Bueno, ayer estuvo Eliomar. Estuvo Eliomar, que es el que puede opinar del fútbol mexicano. Nosotros lo único que podemos decir es que el fútbol mexicano es muy mexicano. Sí, ¿verdad? Claro. Ahí está, no tenemos otra opinión sobre ello al respecto. El gaucho Capurro es de República Argentina y dice, yo haría una orgia con 30 chicas de cada continente. Ay, güey, no hay 30 continentes. Claro. Hay que, primero, para hacer una orgía, lo primero que hay que tener es estudiar geografía. Sí, de alguna manera, sí. Si sus planes son intercontinentales, ¿verdad? Así que 30 chicas de cada continente y suprimiría la cumbia dentro de la orgía. Pero 30 chicas y tú. Claro, 30 chicas. No, imagino que tendrá alguien más para invitar o 30 chicas y él. Porque eso sería un harem. Eso es un harem, grande. No es orgía. No es orgía. Además, si ellas están en consentimiento, ¿no? Claro, en esa especie de... Si no hay violación, o sea, está todo mal. Claro, ahora tienes que tener lana para mantener a estas 30 chicas que estarán todo el día limándose las uñas y esperando que llegue jeque, ¿verdad? Así que gaucho Capurro, pero bueno, 24 horas será fácil mantenerla. Claro, sí. Más que algún pedido especial no habrá por ahí. Ahora, suspendería la cumbia y aguanta el rock, ¿o no? Pregunta buscando una especie de complicidad. Sí, cabrón, aguanta el rock. Aguanta el rock y nada. Dice, y los que quieran enviarme un mail, 5 pulgadas me mide total, carajo. Y se pueden ir a la reputísima madre que los parió. Ah, vete, ¿no? Tú al carajo. Es que no sé si es el mismo, se mezclaron dos mensajes. Igual por la duda, gaucho Capurro, ¡chinga tu madre! Hola amigos, le mando un saludo cordial. Estoy poniéndome al día con la programación. Otra cosa, en Panamá estamos de fiesta. Este fin de semana que se avecina, pues son los carnavales, es verdad. Sí que sí, se vienen los carnavales. Los carnavales panameños con Telma de Panamá desfilando en una comparsa increíble, llena de lujo y de placeres. Y es la atracción. Es la atracción del carnaval principal, panameño. Sí, sí, sí, sí. Nosotros hemos recibido fotos en otras ediciones anteriores, de las fiestas, caso de que el mundo se desintegre, sí, de lo que sí son los carnavales panameños. Más que recomendable, la gente la pasa chido y está súper chingón. Bueno, Buco Poncheras, traducción en Panamá, dice bastante locuras. Así que bueno, un abrazo para este amigo que no firma, pero sabemos que está de carnaval. Ah, sí, el mismísimo sí Rey Momo, o vaya uno a saber qué mamada. Después de un estudio que hice, dice acá el Adolfo de Tucumán, con ayuda del Joroco, ajá, ¿no? Llegué a la conclusión de que para triunfar con las mujeres te tenés que ir a otra ciudad de la cual sos nativo. Te tenés que ir a la ciudad de la cosa. Está bien. Vos sos de Tucumán y te tenés que ir a Santiago del Estero. Cualquiera es profeta en otra tierra. En otra tierra, póngale. Sí. Dice, pero che, ven a un extranjero y se les regalan. En otro ítem de la investigación, porque no es una investigación que culmina ahí. Ajá, es gente más que, amplia. Sí, sí, sí. Son las minitas que le dan bola solo a los varones. ¿Cómo es esto? Estuve estudiando el universo de esta de este estudio. Es minitas que le dan bola a los varones que andan en autos, motos u otro medio de transporte que y no tracciona sangre. Capo, el Adolfo va a caballo a los boliches, ahí no a los discotecas. Resultado. No, entra al antro y dice, ¿dónde puedo estar mi zaino? Y lo miran así, claro, las chicas. Sí. Es bastante original. Igual, Adolfo, yo creo que si eres el propietario de la estancia más grande de San sí, Miguel sí, de Tucumán, por más que llegue a caballo, dicen qué chingón y ya no suben, no saben cómo subirse, ¿verdad? Dice, bicis, caballos, carretas de quiz, dice, eso no va. Dice, con mi colega Joroco llegamos a la conclusión de que estas mujeres terminan siendo unas golpeadas y con 12 hijos. ¿Pero cuáles de todas? ¿Las mujeres que van en bicicleta? No entiendo, las que se suben a los caballos. ¿Las que se suben a los caballos? ¿Las que van debajo del caballo? Ah, puede ser. ¿Las que hacen de caballo? Ah, también, claro. No sé, Adolfo, este estudio se lo vamos a dar a gente experimentada en estudios sí, de sí este tipo, como el Austral, que ya debe estar en México, o gente que está dedicada en las universidades póngale a hacer este tipo de planteos, o si no, directamente de donde vienen todos este tipo de estudios, que es de la Universidad de Michigan. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Póngale, o si no, el Instituto Tecnológico de Massachusetts. También, que sí, de donde todas estas mamadas le prestan importancia. Dice, 6 del primer matrimonio, 8 extramatrimoniales, los hijos de dónde vienen. Ajá. Dice, me despido, después la veré a mi profe Inés en vestido sexy. ¡Guau! Y se va el Adolfo, que ya le está alterando esto de estudio. Sí, sí, sí. La gente en realidad dedica... no es que la va a ver a ella, sino que tiene una foto trucada que sí le sacó, ¿no? Sí. Y se la puso así en medio pero de pelotas, ¿no? Ha llegado más allá porque nos han comentado que igual el Adolfo se la ha tatuado en los párpados. ¡Ah, mira! Entonces cuando cierra los ojos la ve. Claro, entonces no puede evitar esta situación. Es muy triste lo que le está ocurriendo al Adolfo. Nosotros lo apoyamos desde aquí, claro que sí. Amarandiño, es de Orizaba, Veracruz. Esto es en México. Y dice, saludos cabrones, tengan. Bueno, oigo, hizo así. Saludos tengan. Tengan sí ustedes, saludos cabrones. Oigo su programa una vez al mes o cada vez que me acuerdo que existen. Lo cual puede ser más de un mes. Póngale, sí. Sí, o todos los días. Hasta que no lo recuerdes más. Sí, ya ni me acuerdo de quién firma. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. ¿Ves las imágenes de mujeres ideales con hombres ideales en lugares ideales con amigos ideales? ¿Te hiciste una pregunta? ¿De qué planeta soy? ¡Ay, mierda! ¿En caso de que el mundo se desintegre? ¡Me encanta! ¡Es una tontería! Encuentro cercano con el mundo real. Excelente. Amigos del desmadre, les saluda a su gay favorito. ¡Ah, Liberace! No, no. No es Liberace. ¡Ja! Entonces es Carlos el de Locomía. No, Carlos el de Locomía, ya vaya a saber si existe Carlos el de Locomía. No es Carlos el de Locomía. Ah, pues entonces es el presentador de televisión que dice que le gustan las mujeres. No, tampoco es ese. Hey, ¿quién es? Es el Canopo. ¡Ah, Canopo! Canopo, nuestro gay favorito desde la sí Ciudad sí de México, dice. Bueno, primero, gracias al galán que me mandó saludos hace unos días. Les tengo malas noticias. ¿Qué pasó? Ya no ando con Neo. Neo, siempre le decíamos Neo. Sí, nosotros, sí. Al Neo de Arequipa, este es Neo, era la pareja del Canopo, hasta sí hace unos sí pocos días se ha roto. Y estamos tristes, Canopo, porque en parte recordamos cuando te fue bastante mal, que te dejaron todo madreado, que Neo sí no se comunicó con nosotros y que el hospital. Pero bueno, se ve ya que no. Y sí, ya fue, estaba como inquieto y se lo caché con unas movidas de cintura muy extrañas con un cabrón, dice. Boy. Pero ya lo superaré, dice. Bueno, gracias al niño. Todo se supera. Dice, así yo soy, bueno, me duele, pero un día nada más me pongo muy rápido, dice, aunque sé que cuando lo vea me partirá la madre el sentimiento. Bueno, pasando a otra cosa. Rachel, Raquel. Ah, sí. Dice, me dice que también hay alguien que quiere con ella. A ver, cabrones, yo soy el representante Rachel, así que, sí que sí, primero los pruebo yo. Dice, me refiero a que les busco, les doy el visto bueno, dice. Ah, además, está bien. Dice, che, mico, luego, dice, se formó. Dice, para terminar con este mail, hago un anuncio. Anuncio del Canopo, Sí que sí. El DF mexicano llega a este anuncio, dice el Canopo, busco pareja. Primero amistad, luego calentura, manoseadas, y si se da algo bueno, bueno, seremos más que amigos. Pirata, si tú te animas, que nadie se anote. Ay, no, mira, Canopo, tú te enamoras. Eso es de... Sí, es complicado. Luego te me enamoras y esas mamadas y ya no estamos, Bueno, dice, para mí, mi correo es canopo@gmail.com. Sí, que sea sencillo de encontrarse, ¿no? Sí. A ver ahí en el DF. No, venga a escribir uno. Soy... De Andalucía. Julio de Andalucía, y que ando recachondo con el Canopo, que me gusta tu verborragia y la foto que he visto... No. Tratemos de que mínimamente sea del DF. Sí. ¿No? Que ya es bastante grande. Que sea un poquito por ahí, que yo. Claro. Sí, de Toluca. Dice, claro, estamos en el estado de Toluca, claro, y nos vamos acercando, ¿verdad? Pero tampoco Michoacán, no, la mierda. No. Se complica. Aparte, el Canopo está sentado ahí, tiene su negocio, tiene sus cosas. Sí. No puede andar mudando por todas partes. Bueno, para más detalles, foto. Está la foto. Dice, saludo. Él pide foto también. No hace cosas claro, esto del, sí, del Tainted Love, el amor a ciega. No, que no. Para el Canopo, güey. Dice, bueno, saludos, señor Artija, moda capital. Bueno, a todos. La foto de Canopo está publicada. Sí, búsquenlo donde dice Canopo, arriba de donde dice Canopo, es la foto que corresponde al Canopo. Y Rachel también está publicada. Ah, sí que sí. Que es una güera que anda por ahí con cara de qué inocente soy, estoy buscando a alguien. Pero no es tan inocente. Bueno, no se la crean, Bueno, amigos, cuídense mucho y les mando besos destronados. Nota, si ando desatado es porque estoy solterito, dice Chavo el Canopo. Claro, porque no lo conocíamos así. Claro, sí, lo conocíamos más. Con la soga, ¿verdad? Sí. Ahí está, bueno, Canopo. Ahí te dice que tenga suerte, güey, Bueno, Dante Renatus de Juliaca, Perú. Hola, Dante. Dice, no lo sé. No lo sé. Bueno, pero porque no me importa, dice. Solo quiero saber de mi amor que se fue y que se llama Gaterín. Dice, y la amo mucho. Dice, ¿dónde estás que me dejaste solo? Te amo. Bueno. Me parece que es Cowa. Sí, no es Cowa, viene de Juliaca, Perú. Y es Caterín. Sí, Caterín, pero no es Caterine. Ah. Y Caterín, bueno, Dante Renato te anda buscando. Se ve que tú te has ido, has hecho el bolso rápidamente. Sí, porque... Te has subido un bus y te has perdido ahí entre la selva. Y Dante se cree que te has perdido. Y en realidad es que te has ido. Así que, Dante, comprende esta situación. Egle. Me gusta. Egle. Me gusta el nombre Egle. Sí que sí. La bola es la Egle. Egle es de Varadero, República Argentina. Hola, Egle. Y dice, no sé por qué Egle me sonó a Ingle, pero bueno, sí, no importa. Dice Egle, el peor regalo que he recibido, el peluche que me regaló mi novio. Dice así con voz aguardentosa, pues se ha clavado unos tequilas. Sí, bueno, no sabemos cómo era el peluche. Hay muchos peluches, hay osos pandas, de delfines, de osos, hay de osos, básicamente. Sí, sí, sí. Imaginamos que es un oso, pero no sabemos. Bueno, Jorge de la Plata dice, bueno, el programa, qué lindo, ahí se va. Nicolás es de Coloma, eso en Argentina, es el peor regalo que recibí, la flor que me regaló mi novio, dice. Que se ve que se le marchitó. Él claro, esperaba sí. que la flor perdure. La muda las pone en el freezer. Sí. Es verdad. Sí, es verdad. Le duran, al pedo, sí, no sé para qué, pero bueno, nada. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así y todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. Llega el cura fiestero que está... No, cura, no vengas. ¡Oh, por Dios! Viene, claro, casi con un taparrabo, no sé no, qué es eso. No, cura, no. De los carnavales, está claro, bien. Claro, sí. Igual anda así durante todo el año. Sí, pero bueno, esta es una buena excusa. Sí, en esta época se pone brillos nada más. Claro, es la diferencia, brilla más el cura fiestero. La esposa pasó la noche afuera. Esto, más que un chistorete, es una comparación sexista entre cómo accionan las mujeres y los hombres respecto a las amistades y respecto a las parejas. ¿Le Perfecto. Parece bien esta introducción? La esposa pasó la noche afuera. A la mañana siguiente explicó al marido que había dormido en la casa de la mejor amiga. El marido entonces llamó por teléfono a 10 de las mejores amigas. Ninguna de ellas confirmó la historia. ¡Ja! qué bueno. No, mira ahí, ahora viene la comparación. El marido pasó la noche fuera de su casa. A la mañana siguiente explicó a la mujer que había dormido en la casa de su mejor amigo. La esposa entonces llamó por teléfono a 10 amigos del marido. 7 de ellos confirmaron la historia. Y los 3 restantes, además de confirmarla, decían que él todavía estaba ahí. Que la cortase, claro, se cubre para... mucho más. Sí, hay una especie de gremialismo más intenso de parte de los machines, ¿eh? Hola, mis cuates, ¿qué le hacen? Súper linda con ese puto programa. Solamente para decirles que manden un saludazo a todos los Black and Blue, dice, grupo de baile de Juliaca, que le seguimos porque son buenos pinches, dice. Y decirles que aquí ya se viene la fiesta que nadie en el mundo la tiene, o sea, el carnaval puneño. Entonces, el carnaval panameño, claro, sí, el carnaval argentino, el carnaval de Río de Janeiro, el carnaval mexicano, el carnaval en España, el carnaval puneño solo lo tienen Puno. Sí que sí. Y ahí están los amigos del Perú, ¿eh? Dice que viva, carajo, saludos atentamente, Anthony Bayday, dice, porque se le chingó la tecla, tiene las uñas bien largas. ¿Qué onda, chicos? Les saluda el maleante desde Orange, California, una vez ¡Hola, más. Maleante! Otra vez, bueno, no, ya a través de mis contactos, he sabido que Jefferson ha ido a dar a Valencia. Tenemos amigo en Valencia, sí que sí. Así que a lo mejor Aarón lo ha visto por ahí, o toda la peña de Aarón. Dice, pero, bueno, ha cometido un grave error de meterse con el patito de hule de Obi-Wan. Dice, como todos sabemos, Obi-Wan pertenece al sindicato del crimen de Valencia. Sí que sí. Es verdad. Dice, no estoy seguro, pero estos chicos tienen planes de hacerle unos zapatitos de cemento a Jefferson. Chicos, envíen un gran saludo a Monique. Sé que está escuchando el programa. ¡Saludos de parte del maleante de Orange, California! Que ha tenido datos si alguien lo vio en Valencia, Jefferson. Sí, traten de salvarlo. Sí, sálvenlo de la patada del culo a ver si llega la nave. Sí, porque hace mucho tampoco tenemos contacto con el sindicato del crimen valenciano. Sí, sí, sí. Y eso nos hace, bueno, nos debilita un tanto, ¿eh? Así que por ahí anda. Hola, cabrones, les escribe el Hager de Pachuca, México. Hola, Hager. El peor regalo que me han dado fue cuando iba a la primaria, eran unos pinches colores, era un intercambio de regalos y yo di uno más o menos, pero esa mamada, dice, desde esa ocasión, cuando hay intercambio, cambio, doy lo primero que encuentre, aunque no tengo nada que ver. Ah, vio qué mierda eso. Y unos colores, ¿cómo te regalan unos colores? A ver, regálenme unos colores, señor Artica. No sé si eran unos colores los que le regalaron, quizás sí, le dieron colores para identificar los regalos. Ah, toma, Tito color rojo, mira, igual que Alejandro Madarventa Betancourt, y se intercambian los regalos. Claro, no sé. Pero unos colores, imagino que son los lápices esos de colores. Ah, porque... esas mierdas. Dice, bueno, a ver, aunque no tenga nada que ver, una vez uno de mis primos dio un regalo que me habían dado un tiempo antes. Este cabrón me dijo que no tenía que dar y vio ese pinche muñeco y le dio. ¿Qué cabrón? Sale, cabrones. Está bien. Hay mucha... Lo que pasa es que tú te has enterado, pero hay mucha gente que regala regalos que le han regalado. Sí que sí. Sí. De hecho, nosotros aquí en la María Tijuana, por ejemplo, como no tenemos contacto y no podemos bajar a nos regalamos a cosas, sí. Nos regalamos quizás cosas. Quizás que vuelven. A lo mejor en las Navidades del año que viene a mí me vuelve lo que le regaló al señor Lartija. Póngale. Que por otra parte es nada, o sea que seguramente me va a venir lo mismo. Ah, sí. Y así nuestro árbol de Navidad está cada vez más flacuchento y Santa Claus nos acuerda de nosotros. Ah, qué historia triste. Es una historia muy triste, pero así me gustan las historias a mí. Hola, soy Cliff de Pucallpa. ¿Saben? No son los primeros en confundirse con mi nombre, con eso de click. ¿Nosotros le hemos dicho click a Cliff? No, Clipo. Bueno. Sí, Clipo. El otro día, una amiga me dijo, ¿eres click o anti-click o doble click? Al voltearme, me tocó las nalgas y me dijo, ¿esto es click o anti-click o simplemente doble click? Paren a la niña, La niña está muy loca, se está pachequísima. Sí, que sí. Oye, ¿nos presentas a tu amiga, Cliff? Dice, pinche confianzuda, con eso de los peores regalos de descuento y al mismo tiempo les pide un pinche su madre. ¿Dónde quieres pinchar tu madre? Dice, para la mamá de mi amiga Kaki. Dice, porque es que en un intercambio de regalos... Ya, con ese intercambio de regalos, ¿eh? Dice, me tocó high. Dice, para el intercambio, le busqué un regalo toda una mañana. Al llegar la hora de los intercambios, me dio un pinche desodorante de axilas, dice. Al término de las entregas de los regalos, fui y le reclamé, dice, de por qué me había regalado. ¿Es que me apestan las alas o qué? Dice, y me dijo que su pinche madre se olvidó del regalo y compró esta huevada. Y no le quedó otra que darme esa huevada. Díganle, si no, se merece un pinche su madre, esta vieja de mierda. Dice, un beso, no. No, no se, no se lo merece. No. O sea, un desodorante de axilas, está bien. Es bien recibido. ¿Qué esperas? Un automóvil. Claro, cabrón. Un departamento en Miami con vista a la playa. No sé, me parece que está correcto. Un saludo para la calle Fernando Stahl, dice que nos reunimos para escucharlos tomando cola de mono, dice que es un trago exótico de la selva peruana. Adiós, saludos a Johnny, un pendejo que me debe un billete y se está haciendo loco, dice, les pido que le recuerden la deuda, a ver si me paga. Adiós, dice, oye, recuerda, es click, anticlick o super clip. Sí, sí, pero págale. Sí, la lana es la lana. En caso de que el mundo se desintegre, siempre una nueva experiencia. Es que nos olvidamos las anteriores. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltran.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chafa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba. Entrale a canaltrans.com y no estés chingando. canaltrans.com. Hello, hola fighters. Hello. Dice, sí, aún estoy en Santiago de Chile. Oh, el Rolo de Chile, dice. Ah, hola, Rolo, pues. Bueno, desde Santiago de Chile reportándose, Rolo, tanto tiempo. Me alegro que siga el show. Jeje, bueno, andaba medio perdido, ¿no? Así es, mucho trabajo y la verdad me daba hueva escribir. Pero el programa no me lo pierdo para nada, dice. Bueno, ya este viernes me voy de vacaciones. Ya se ha ido de vacaciones. Ya se fue. Está medio viejo esto. Así que van a descansar de mí porque, bueno, ya estamos descansando de Rolo de Chile. Sé que sí. Ah, fantástico, se ve bien. ¡Feliz vacaciones! Es un descanso increíble, nos desperezamos y todo. Hola, desintegrado, soy Miguel Murillo y quisiera decirles que el peor regalo que he recibido es un coche para armar, que con decirles que lo guardé durante 2 años y jamás lo armé, y cuando lo quise armar ya no estaba, se había desintegrado. Dice, hizo, ¿pero qué era, de mazapán ese coche? Bueno, las cosas se desintegran. Se desintegran. Algunas llevan más tiempo, otras menos. Pero eso, se desintegran. Claro. Y sobre dónde está Jefferson, creo ya que él fue el culpable del tsunami. A lo mejor se metió a nadar y el mar no le cayó bien y lo escupió tan fuerte que ocasionó el tsunami. Ah, es poco creíble. Sí, ¿no? Sí, ya sí, la sí. Fantasía puede ser que creíble que sea una erección así de golpe que haya tenido. Ahí puede ser, pero así que el mar. Que el mar lo haya escupido, que Posidón. No, ya no está, Dice, y él se ha de estar escondiendo por temor a alguna represalia. Se despide de ustedes, Miguel Murillo de Querétaro, México. Un abrazo para Miguel, Darmelis es de Juliaca, Perú. Hola, chao. Darmelis. Su programa está de la patada y nada. Quiero decirles que mi mejor regalo sería Alexis, ya que está chulo. Y mi peor regalo sería un puto cabrón que no sea él. Bueno, eso es lo único que quieres en tu vida, ¿verdad? Sí que sí. Ay, qué fanática. Luz Gisela Rivas Quispe es de Juliaca también. Dice, se vio a Jefferson por Juliaca, la ciudad de los vientos, que estaba comprando ropa interior para su yerma. Dice, y también se vio a la muda por Juliaca. Un chingo a su madre, amigo. ¿No estás viendo demasiadas cosas? Sí, están bien limitados estos mensajes. La muda está aquí. Qué cabrón, Bueno, nada, ya está. Ya aunque está. No lo crean, no ha salido. No, es increíble, pero eso es real. Hola, voladores espaciales, acá su pata el colo. En el programa 752 escuché que dudaron que Tarapoto no existía. Pues sí, existe ese lugar. Se dice que es primo del lago Titicaca. ¡Wow! Claro, porque cuando el poto no se tara, se Titicaca. Sí, sí, sí. Bueno, y se ríe solo ahí el colo. Dice un chiste misio. Dice, bueno, voladores, dejando su duda existencial de Tarapoto de lado, sí existe. Nos vemos, voladores espaciales. Me voy antes que me atrape la hueva, lo cual es simplemente ya lo atrapó. Nada, al sí, colo. Sí, ya está. Ahí en Lima, capital del Perú. El tapatío Rascahuel está en Guadalajara, Jalisco, México. Hola, tapatío. Dice, pues el pinche enano caliente, sé dónde está. No, ¿dónde? No es forma de referirse a Jefferson. Bueno, pero dice, es eso. Claro, sí, sí. Dice, yo tengo un cuy. Dice, no sé si recuerdan que se llama Jefferson. Dice, ah, sí que sí. Hasta el pedo, permiso a pobrecito del enano caliente. Hasta le pedo permiso al... hasta le pidió permiso. Sí, bueno, escribe bien, cabrón. Que sí. Te quedas con la pingo, qué coño. Dice, bueno, pero mi sí, cuy... Sí, te quedas con la pingo y no saben qué es. Eso es el tapatío rascabuele. Se está rascando y oliendo, tiene las manos ocupadas. Dice, pero mi cuy podría sustituirlo. Dice, porque es igual de caliente, dice, desde Guadalajara al tapatío rascabuele. Pero tu cuy habla. Lo que necesitamos es que el cuy hable. Claro, cuy si no habla, sí. Por más que llegue, se llame Jefferson, que sea del mismo tamaño, que use pantaloncitos ajustados, que le aprieten las bolas, y que... Pero si no habla... Necesitamos que hable porque es radio, sí. Sí, es vital eso. Si fuese de televisión ya lo ponemos ahí de mierda. Claro. Sí. O le puede hacer usted la voz por detrás, claro. Señor Artiga, dice, está el cuy hablando. Jefferson. Dice, sí, pero se parecería mucho a muchos programas de televisión. Sí, sí. Bueno... son estos noticiarios, inclusive. Sí, sí. Bueno, aquí Javier Woman Mandarachi es de Lima, capital del Perú también. Dice, el peor regalo que fue mi pijama, dice, era con dibujitos animados. Eso fue lo que no me gustó de mis regalos. Claro, porque se le movía mucho la pijama. Claro. Los dibujos animados sí, tienen eso. Con Jerry corriendo alrededor de sus nalgas. Claro, sí. Y eso es complicado. Está Sid de Toluca. Ahora sí. Un extenso mensaje que dice, señor lagartija y bestia peluda, rascándome la pinga izquierda, me dije... Mico, sí, era para ti esto de bestia peluda. Bueno, es el hombre de dos pingas que está buscando, claro, sí, una sí. Pinga izquierda, una pinga derecha, no sabemos si una pinga al medio. Dice, bueno, me dije, voy a enviar un chiste para los de en caso. Y bueno, les mando este chistorete, si quieren léanlo, pero bueno, mejor disfrútenlo, está bueno. Un saludo para todos, pero en especial para la salvaje muda. Chao. Cierto joven siempre soñó con tener una Harley Davidson, dice, así que un día, habiendo ahorrado suficiente, fue a su dealer y compró su moto. Bueno, luego de escogerla, el vendedor le advierte que si la deja fuera mientras llueve puede oxidarse, así que le recomienda que siempre tenga un frasco de vaselina a la mano. Claro, entonces le coloca la vaselina, el agua no se le da y no se aferra y no termina generando óxido. Bueno, va a untarle justamente al tanque de nafta de la moto y todo eso. Bueno, unos meses después el joven se enamora de una chica y ella lo invita a cenar a su casa para conocer a sus padres. Cuando el joven llega con su moto, la estaciona ahí en la puerta al aire libre. Entonces, bueno, antes de entrar ella le advierte que su familia es de una vieja tradición según la cual el primero que habla después de la cena le toca lavar los platos. Después de una deliciosa cena, todos continúan sentados esperando que el primero rompa el silencio, pero nadie quiere lavar. Pasan 30 largos minutos y el joven, para acelerar un poco las cosas, toma a la novia y la besa enfrente de todos. Nadie le dice una palabra. Claro, nada más ahí está la madre y el padre mordiéndose el labio inferior como diciendo, ay, ya me gustaría meter la madre a este güey, hijo puta. Pero nada, ni todo en silencio. Claro. Entonces decide tomar medidas extremas. Toma a su novia, le baja las bragas, la pone sobre la mesa y tiene sexo con ella. ¡Oh! Y uy, me estoy recordando que me parece que habría sacado las orejas de los niños. Pero ya, bueno, sí, sáquenle las orejas sí, a los por niños. Por favor, se las sacan, ¿eh? Bueno, nadie dice una palabra. Ahora el hombre está desesperado, así que toma a la suegra y tiene sexo con la suegra. ¡Oh! Y el padre estaba así todo verde, ya no sabía cómo mentar a la madre, pero si hablaba tenía que ir a lavar los platos. Así que bueno, de una forma muy salvaje, más salvaje inclusive que a la novia, pero nadie dice una palabra. Ahora el joven está a punto de reventar y no sabe qué hacer. Mira para todos los lados cuando a la distancia oye unos truenos, relámpagos. ¡Oh! Y pienso, ¡ay mierda, la moto! Rápidamente toma el frasco de vaselina y entonces el suegro se pone de pie y dice, está bien, lavo yo, cabrón. Claro, así. ¡Claro! ¡Mira, dónde sacaste ese frascote! ¿Qué sé yo? ¡Ve, pónselo a la moto! ¡No joda! Palomita 40 desde Buffalo, Estados Unidos de Norteamérica, llega para decirnos... Bueno, yo he tenido muchos malos regalos, o al menos eso yo creí. Ya no creen ni claro, los regalos sí, que he recibido. Sí, sí, sí. Hasta que escuché el pata de los calzoncillos blancos. Bueno, esta Navidad recibí este broche re feo, dice. Era como una flor grande con diamantes naranjas. Diamantes los diamantes, sí. ¿Me regalas diamantes? Sí, como no, diamantes naranjas. Y ya son muy chafas, ¿no? Una florzota enorme, dice. Bueno, nada, y luego este perfume nos va mostrando todo. Claro, sí, sí, va levantando. Lo pone en su cámara digital y dice, ven acá este perfume que me regalaron los bebés. Dice que, bueno, que vino con un set de cremas, pero el perfume olía a rayos. Las cremas ni te enteres, ¿no? Claro, te arruga la piel. Dice, bueno, eso es todo, chao. Mientras putea, igualmente, dice, no está malo oler a rayos. No, es, depende del momento. Depende del rayo también, ¿no? Depende del rayo. Claro. Mico, hueles a rayos. Si no te gusta lo que digo, ándate, ándate. Si no te gusta lo que hago, si hay justicia, que no se note. La miseria se nota siempre. En caso de que el mundo se desintegre, una visión hecha audio, una realidad hecha polvo, un programa de radio. Para comunicarse con el programa, en caso arroba canaltrans.com. Repito, en caso arroba canaltrans.com. Oh, veo todo azul. ¡Soy un pitufo! No, se había colgado Windows, nada más. En caso de que el mundo se desintegre... A ver, niños, niños, reúnanse alrededor del viejo aquí. Del estanque, que va a contar una historia triste. Bueno, el viejo del estanque nada más viene para las navidades. Pero aquí viene pero una historia triste. Hay historia triste, pero relativa, porque ha pasado el tiempo, lógicamente, y esta historia se ha revertido de alguna manera. Pero pasamos a contarla. Hola, cabrones. Les escribe Hager de Pachuca, Hidalgo, México. Hola, les Hager. Cuento que al igual que el enmascarado látex, yo terminé mi carrera, pero a diferencia de él, yo no voy a presentar mi examen final. De hecho, mi estadía la terminé el lunes y tenemos una posibilidad de ser contratados aquí. Si no, a lo mejor, y aquí viene la historia triste, niños lloren en este momento. Sé que sí. Si no, a lo mejor no sigo escuchándolos, pero ni pedo, que se la pasen bien pipa y si me contratan, recibirán un correo después. Sale, cabrones, y así, sí, sale. Con todo su orgullo y, triste. Y incluyendo sus propias lágrimas, tratando de meterla en sus lagrimales para que no se note esa despedida, nos da la espalda y rápidamente vuelve y dice, ¡ay! Les escribe Hager de Pachuca, Hidalgo, México. Hola, dice, Hager. ¿Qué les cuento, cabrones? Terminé mi carrera y soy técnico superior universitario en informática. Pero se abrevia así, ZU en informática. ZU. Lo que es como un yogún, ¿no? Estamos de... ZU en informática, ¿no? Algo así, con su espada ninja y todo eso. Dice, y ya tengo trabajo aquí, así que lo seguiré escuchando. ¡Sale, cabrón! Perfecto. A ver, niños, dejen de llorar. Eso sí, no lloren más. Cuando hacemos llorar a los niños, luego no los podemos parar. Bueno, duérmanlo con algo, no sé. Mamichula de la Barría, Argentina. Hola, Mamichula. Dice lo siguiente, me siento como el culo y no recuerdo cuál fue mi peor regalo. Ah, se sienta con el culo, sí, está bien que se siente con el porque culo. Porque hay gente que se sienta con la cabeza y así queda, y piensa con el culo, ¿sí? Luego se arrepiente. Damas y caballeros, estoy lleno de orgullo que me orgullo me en nombre del amor. Partes. No es en nombre del amor, o quizás sí, ¿por qué no? Ese orgullo en nombre de los desintegrados y de la calidad de gente que ingresa a la comunidad en caso de que el mundo se desintegre. A ver, para poner en contexto toda esta mierda, ¿verdad? Sí. Llega hay una riña, o sea, se ponen ebrios dentro de la comunidad en caso. Bueno, eso es normal. ¿Qué me estás mirando con él? Ah, cabrón, y entran así golpes de puño. En el centro de todos ellos, ¿a quién le están pegando y golpeando de manera denodada? Le están pegando al alumno del sexto de Maravatío, Michoacán, México. ¿Por qué? Claro, ¿por qué? Entonces uno dice, ah, pobre cabrón, le están pegando entre casi todos los desintegrados, pobre güey, ¿qué le quieren robar la lana? No. Se ve que le faltó un poco el respeto en alguna manera, alguna mentalita de madre, alguna cosa. ¿A quién? A Cretin Blaster. Wow. Y ahí se complicó porque los güeyes llegan mensajes, viene claro el, Charlie Corkin con cara de padrino matón y tatuajes en todo el cuerpo y dice, ay, te la pongo, güey, no te damos un chingadazo y una larga lista. Pero bueno, nada, iremos con Charlie Corkin en otro momento, en otro ensamble, cuando otras cuestiones. Esto que es, por supuesto que será leído, le menta a la madre de una manera excepcional, pero digo, el orgullo me llega porque la calidad de gente que entra aquí sabe reconocer un error, ¿verdad? Ajá. Y entonces llega el alumno del sexto con el rabo entre las patas, con el hocico quebrado, cual perro que aúlla en la noche arrepentido de alguna cosa que realizó y dice, aquí estoy, dice, les escribe el alumno del sexto, pues me siento mal, dice, porque, bueno, nada, cabrón, necesito que me levante la autoestima. Todo empezó cuando confundí a Cretin Blaster con un cabrón, dice. Lo que eso quiere decir que a los cabrones le menta la madre, tranquilo. Claro. Ah, eres una mujer, disculpa, bueno, por lo menos tiene cierta límite, ¿verdad? Sí. Eso nos agrada. Dice, lo que suena de la chingada, pero no suena de la chingada que la hayas confundido con un cabrón, porque nosotros, de hecho, cuando llegó aquí por primera vez, venía toda con una túnica muy tapada, sí. Y dijimos, Cretin Blaster es un cabrón. Sí. Ahora, nosotros no somos de mentar la madre a todo cabrón que entra, tampoco, si no, imagínate. Pero bueno, luego resultó que era, estoy muy orgulloso de Cretin Blaster, yo. Realmente me tocas el ánimo, güey, pero nada, le mentó la madre todo, le recordé a su familia entera y ahora... comprendo que es una doncella europea. Comprendí que la cagué, pero bueno, solo me queda hacer una cosa. Cretin Blaster, lo siento, no fue mi intención, tú sabes, me pasé de alcohol, me confundí de pipa, comí algo que me hizo daño y bueno, no sé qué me pasó. San Pascualito Rey, que es parte ahí como casi, ¿no? Tiene ciertos controles sobre la raza, dice, me hizo llenar todas las paredes de Maravatío con disculpas, hacer planas de no debes de hablar pendejadas. Pero y también cosas... deberás hacer algo más. Claro, y cosas por el smoking. Lo siento, ya te tocó. Bueno, me agarró mis putazos, dice. ahora hasta en la comunidad me hice de enemigos, ¿qué puedo hacer? No, te hablaba justamente de cierto orgullo, y como tú tienes la calidad humana como para aceptar y responder a que estuviste como la mierda, sí. También la calidad humana la conocemos bien de los desintegrados y sabemos que van a saber disculpar, pero la enseñanza de que no debes mentar males así como así te quedará bien clara, güey. Bueno, dice, espero que Cretín comprenda y también la comunidad, aunque un par de cabrones me dijeron que me iban a linchar, va la chingada, dice, bueno. No, esto lo tiene que decidir el Cretín, que sí, debe decidir qué es lo que debe hacer ahora. Sí, es verdad que... el alumno de sexo, ¿no? Cretín, por algo que también nos sentimos orgullosos, y ya lo disculpó, dijo, bueno, güey, te confundiste, ya, tranquilo, tómalo como ejemplo. No, Cretín, por su parte. Aprovechate. Sí, aprovechate, estos son los mejores momentos. Sí, puedes pedirle algo. Cuando ves el cuerpo de tu enemigo, sí, cruzar sí. Claro, puedes pedirle algo, que te envíe algo de Michoacán, algún recuerdo. Sí, o que escriba algo en una pared de Michoacán. Sí, pero y, ya... Y te saque una foto y te la envíe. Claro, ya, claro, eso es tipo, posible sí, también. Sí, discúlpame, Cretín. Disculpas. Bueno, sí. Ya vamos a empezar algo, ¿verdad, Cretín Blaster? Ahí en la televisión. Bueno, si lo que te asustó es Charlie Corkid o Alejandro Madarmenta Betancourt, todo el Micotlán en realidad funciona de esa manera. Sí, sí, sí. Y sí que asusta, güey, pero no creo que te lleguen a linchar, ¿eh? No andas no, esas chingaderas. Nada más será tan lenta la muerte que a lo mejor te sorprenda después de que mueras. Dice, bueno, de nuevo lo siento, Cretín, lo siento de verdad. Ahora empiezo a gimotear como una caguama, dice, bien fría, en pleno calorón. Dice, ok, cambiando de tema, como dicen que el amor apendeja, pues mándenme un pendejo y pasen la pipa. Dice que la Cretín me perdone. Se despide de ustedes con la cola entre las patas, el culo encebollado y fruncido, las pelotas frías, una cruda moral y sexual. El alumno del sexto. Creo que ha alcanzado con sí, eso, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Ya es, más no se puede humillar. Levántate, párate, ponte párate, de pie. Párate. Ponte de pie. Míranos fijamente. Sí, míranos fijamente. Seca. Alumno del sexto. Sí. ¡Chinga a tu madre! ¡Ay! Ni te la ibas a sacar regalada, cabrón. Bueno, ahí te deseo. Está todo bien. Un abrazo y que esté todo en orden. Ay, si nos peleamos entre nosotros, no sé qué queda, ¿eh? No sí. Podemos madrear. Mira, ya hemos gastado una madreada a ti. Mira si llega George W. Claro. Bush en este momento, ¿eh? George W. Bush. ¡Chinga a tu madre! Nunca se nos acaban por ese cabrón. ¿Qué onda, chicos? Les saluda el Maliante una vez más. Uno de los programas que escuchaba acerca del regalo que recibió Martina. En primer lugar, Martina, está el Maliante está defensor a contrapelo. Sí, ¿no? De los regalos. Así, sí. En primer lugar, Martina no recibió ningún regalo, dice el Maliante. Claro, ¿no? Sí. Lo que ella hizo fue hurtarlo, como quien dice, lo robó. La madre Martina sabía que ese no era un buen regalo, entonces por eso lo escondió bien, o hizo que nadie supiera que se lo había comprado, y ella fue... No, cabrón, no lo encontró nunca. No, la madre no lo encontró. No le dio nada. No es que le dio otro. Fue Martina. Dice, otra cosa, usted le miente a la madre a Caterine, la novia de Kowa, pero yo no puedo mentar a la madre a Urpi. Pero, por favor, Maliante. Son cosas distintas. No tenemos comparación. Si ya me vas a comparar... causas, causales y Urpi, causalitas. Urpi, que es una institución, realmente, dentro sí de la sé. María Tijuana, que ha hecho lo que nadie, como, por ejemplo, caminar en dos patas... Descalza. Sobre las brasas. Sobre babosa, sobre caracola. Sí. ¿No? Me la va a comparar con Caterine, que ha escrito porque el novio ya le tiene las bolas llenas. No, Maliante, estás confundiendo. Aquí hay honores, hay escalafones y exacto, no hay justicia. Exacto, aparte hay que apoyar el desarrollo sexual de Kowa. Claro, es verdad. Bueno, eso es lo que intenta él, dice. Mientras que Urpe tiene la culpa de dejar a sus animales descuidados, ya vamos a contar la anécdota del Maliante de por qué es defensor de los cuidadores de animales. Ah, perfecto. ¿Eh? Ya vamos a contarla, pero el Maliante nos está superando, ¿eh? No, la camarita. Y la linda Caterina escribió porque el boludo de su novio no le pasa bola. Mientras Caterina suena como un buen sexo, el novio escucha el programa. Saludos, es Maliante. Bueno, y ahora tiempo para el sexo, ¿eh? Bueno, claro. Digo, escucha el programa, Kowa. Sí que sí. ¿Qué madres? Deja, el Caterine... Mira el lobo. Escuchaba el programa y tenía sexo al mismo tiempo. Y luego hasta no que pudo. Quedó teniendo sexo, ¿no? Teniendo sexo, sí, hemos sí. Perdido al lobo. Porque... Y ahora se va a poblar todo el DF mexicano. Sí que sí. Por culpa... No, en realidad, sí, se va a poblar también el DF mexicano. Porque sí. De Momotlán, Puebla ya está... Sí. Puebla ya está poblada. Sí, sí, sí, sí. Por culpa al lobo. Y se van como emigrando, una cosa terrible. Bueno, el Titi de Calchaquí. Claro, un saludo para el Titi de Calchaquí. Un saludo bien grande para Lulu de Lima, Perú. Ya estaremos con Lu, ella. Sí, porque le queremos hacer el hola Lu y todas esas cosas. Sí, sí, sí, hola Lu. Momento. A ver, bueno, Erika de Cipolletti, Argentina, dice un día tengo un sentido de estar todo el mundo todo el día cogiendo con el chico de mis sueños. Se ve que está soy bien, un sí, chico sí, sí. Y quiere eso. Ah, bueno, como la película Erika, de Brasil. Claro, exactamente. Bueno, ten cuidado, también hay bastantes por aquí. A ver, el Tsukino de Toluca, México. Bueno, son muchísimos mensajes, lagarto, así no vamos a llegar. Sí, que nada, sí, yo veo un mala tierra. Sí, se va la chingada. Señor Lagartija, ¿cómo ve la tierra? La veo como un papel. Como un papel. Sí, bueno. Listo para ser escrito. Me jodes. Oh, tiene un agujero. Ay. ¡Oh, mierda! Estamos todos ahí dentro.